Y seguimos en la mañana de la 36, estamos recibiendo aquí en el estudio José Germán Araújo de la radio, con mucho gusto a Victoria Camboni y Alejandro Díaz, que son investigadores, autores de una investigación periodística que en estas fechas, además, a nosotros nos parece muy importante y cobra notoriedad también, justamente relacionada a la masacre de Jacinto Vera. Fernando Morroni, una ejecución extrajudicial en Uruguay, es el título de esta investigación, y para hablar de eso estamos recibiendo a Victoria y a Alejandro esta mañana. Hola. Bienvenidos, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias. Bueno, cuéntenos un poco para empezar cómo surge el trabajo de ustedes en torno a este tema, en qué marco realizan esta investigación, antes de meternos concretamente en los detalles de la misma. Bueno, nosotros somos, entre otras cosas, periodistas, ahora trabajamos de forma independiente desde hace un tiempo, y en esa constante búsqueda de informarse, de formarse y de buscar herramientas y demás, encontramos por ahí una especialización en derechos humanos que daba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente en alianza con la UNESCO. Decidimos, bueno, empezar a interiorizarnos y a formarnos ahí, en ese espacio que nos daban. Se llama Diplomado en Derechos Humanos para Periodistas, por la Libertad de Expresión, de la Corte Interamericana y de la UNESCO. Por ahí es una formación de varios meses, que tiene la particularidad de que cada semana vas teniendo contacto con los jueces directamente. Nosotros tuvimos, ponele, un encuentro con Pérez Manrique, que es uno de los jueces, que fue uruguayo. Es uruguayo y fue presidente de la Suprema Corte de Justicia acá hace algunos años. Y también con otras jueces como Verónica Gómez y la presidenta de la Corte, que se llama Nancy Hernández, entre otros. Nos fuimos formando en todo lo que tiene que ver con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, qué es la comisión, qué es la Corte, cuáles son las diferencias, cómo se presenta una denuncia, y también, bueno, hicimos revisión de sentencias, etcétera. Para cerrar, digamos, este ciclo, esta especialización, nos propusieron hacer un trabajo periodístico de investigación y de cotejar con las sentencias que la Corte había ido estableciendo en distintos países de América, obviamente. Y nos decían, bueno, el planteo era postular o traer alguna situación de violatoria de los derechos humanos de nuestro país que pudiera ser tomada por la Corte, ¿verdad? Para eso nosotros tuvimos que hacer una investigación de lo que era la jurisprudencia de la Corte, los cuadernillos de jurisprudencia y demás, donde estaban las distintas sentencias que se habían ido dando a lo largo de los años. Y tuvimos que hacer como una comparativa y un análisis para hacer la vinculación del caso que nosotros elegíamos con esas posibilidades, con esas herramientas que te daba la Corte. Entonces, nosotros, que además de buscar casos que puedan ser relevantes y que puedan ser importantes, también tenemos como una cierta cercanía con este caso, bueno, con lo que pasó en el filtro, ¿no? Porque hayamos estado, porque somos como chicos quizás para eso. Yo soy argentino. Y él es argentino. Pero creímos que era una buena herramienta y que era una buena posibilidad para poner el tema sobre la mesa y darle una vuelta de rosca. Perdón, hasta entonces, hasta que ustedes lo abordaron, la Corte no tenía ninguna vinculación con este caso. No para nada. Nada de este caso ante la Corte. No teníamos a la vista nada. Estuvimos revisando, o sea, de Uruguay habían algunas investigaciones y sentencias, pero ponele, estaba la sentencia Majdanek, que es sobre las tres muchachas de abril y que están vinculadas en la misma sentencia con la desaparición forzada de Oscar Tassino y de Luis Eduardo González. Sí. Por ahí también estaba la sentencia Hellman, que fue muy importante en su momento y que lo sigue siendo hasta ahora porque, bueno, motivó cambios en las leyes y la obligación del Estado uruguayo de tener que, que investigar los casos de lesa humanidad, y de encontrar a las personas desaparecidas, buscarlas por lo menos y hacer un reconocimiento también. Cabe destacar de que la Corte ni la comisión, ninguna trabaja de oficio, digamos. O sea, no es que uh-huh. ellos se involucran directamente en un caso de oficio. Alguien como tiene que presentarlo. Alguien tiene que acercar el caso a la comisión, primera instancia, que es la, el órgano, digamos, que revisa y eleva después la comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Obviamente que cabe aclarar que este no es un trabajo que sea vinculante en ese sentido, pero sí es una puerta de acceso, una puerta de entrada, digamos, como para marcar un primer antecedente o un primer precedente de lo que podría ser una vinculación entre la sociedad civil, si quisiera acercar este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es la presentación de un trabajo periodístico en el marco de ese, no sé si llamarle curso. Es una especialización, forma, claro. Sí, le llaman diplomado. No es la presentación formal de una denuncia. No es la presentación claro. formal de denuncia, pero tiene la, o sea, quizá lo particular en esto es que es un tema que se ha conversado en los pasillos, en reuniones, en qué sé yo, marchas, etcétera, a lo largo de estos años, pero nunca se había hablado directamente sobre el caso como un crimen que no prescribe, vamos a decirlo así. De hecho, la consigna de este año de las movilizaciones por el filtro fue un crimen que no prescribe. Teniendo esa particularidad, ¿no? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de las características que tiene a su disposición es esto, de atender casos que son imprescriptibles, que son bajo cuatro tipos de delito, que yo, si mal no recuerdo, son ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y esclavitud. Pero esos son los delitos graves que la Corte entiende que no prescribe. Claro. Entonces, que tiene algún vínculo con el Estado. Dentro de ese marco, digamos, el caso particularmente de Fernando Morroni, que es el que nosotros presentamos a consideración, creemos nosotros que tenía las características como para contemplarlo dentro de lo que es una ejecución extrajudicial, y en ese sentido es que se presenta el trabajo. Claro, por ahí se hablaba mucho de, bueno, de crímenes de lesa humanidad, pero hay una diferencia entre un delito de lesa humanidad y lo que son los delitos graves de violaciones a los derechos humanos. La diferencia está en que un delito grave de violación a derechos humanos no necesariamente tiene que ser sistemático ni contra una población civil. Acá nosotros tuvimos ahí como una discusión porque podía hacerse el planteo de tomar toda la situación del filtro para presentarla como un caso que no prescribíamos decir que podría ser de esa manera. Las dos víctimas mortales más las decenas de heridos que hubo. Claro, exacto. Sí. Pero bueno, dados los tiempos y algunas situaciones que lo complejizaban, digamos, decidimos ir por algo que era bastante claro, que tiene respaldo periodístico, que es el asesinato de Fernando Morroni, ¿verdad? Porque el caso de Roberto Facal fue en esas circunstancias, en el mismo, bueno, ahí en las mismas horas más o menos, en la misma zona, pero se condenó a dos personas y se lo tomó como una cosa por fuera. Sin embargo, hay algunas algunos elementos para pensar, o sea, y para entender que efectivamente fue parte de toda esa situación. El tema es que, bueno, nosotros decidimos hacer esta investigación, la presentamos, hicimos algunas entrevistas, hablamos con Natacha Piana, que es una amiga de Fernando, que estuvo con él. Estaba ella con su esposo, que también era amigo de Fernando, y el hermano de ella. Eran cuatro amigos. Eran cuatro amigos. Y bueno, ella vivió todo desde cerca porque se juntaban en el barrio. Eran compañeros y bueno, nos dio algún testimonio que está bueno. Yo les recomiendo leer después el artículo que está en la página de la Corte. Y lo que nos da esto es nos da pruebas, nos da elementos para poder hacer una denuncia y que se pueda juzgar. Uh-huh. Que se pueda juzgar al asesino de Fernando Morroni. Por lo que llegamos a bichar en el trabajo de ustedes, hay también como un raconto de todo el camino judicial, de alguna manera, quiénes fueron procesados, quiénes estuvieron de alguna manera, los testimonios policiales, todo eso lo revisaron ustedes también. Todo. Sí, una de las particularidades que tenía, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cuerpo del archivo judicial, llamémosle. El expediente, esa palabra no me salía. Que tiene varios cuerpos, de tener 7, 8 cuerpos, no, por lo menos. Son como 11 o 13 tomos. De lo que nosotros pudimos acceder, digamos, porque, o sea, también hay una particularidad de que hay mucha documentación que tanto los familiares como como las organizaciones sociales que se han involucrado en el caso, no han podido acceder a la totalidad de la documentación, porque hay mucha documentación que todavía sigue siendo clasificada, que sigue siendo bajo archivo, bajo secreto de sumario, y que la sociedad no ha podido acceder. Dentro de lo que pudimos acceder, en lo que es la revisión, por ejemplo, de los testimonios que se le tomaron a casi 200 agentes de policía que estuvieron interviniendo en la causa que llevó el juez Imas, Jorge Imas, se veía a las claras y notoriamente de que había una declaración homogénea por parte de esas 200 personas que fueron a declarar, estos 200 agentes del Estado, en donde ninguno se salía ni un ápice de un discurso que parecía predigerido, por decir de alguna forma, y que no aportaba ningún detalle de calidad respecto no solamente a la muerte de Fernando Morroni en cuestión, o a la de Roberto Facal, o a la de el muchacho Carlos Alejandro Font, que sufrió una herida de bala en la cabeza, quedó forma con muerte cerebral durante un par de semanas y luego terminó también falleciendo, que es otra de las muertes que quizá poco se habla, o la herida de bala del enfermero Esteban Massa, que también fue herido por la... Yo siempre que pienso en el enfermero Esteban Massa, siempre se me viene a la cabeza Darío Santillán, que en Argentina murió baleado en una represión, de la misma forma, había parado a atender a un compañero que había sido herido y que estaba caído. En una estación, ¿no? En la estación de trenes de Pueyrredón. En el puente Pueyrredón, claro, ahí en la conexión con Avellaneda, entre Cava y Avellaneda, diciembre del 2003, con todo lo que eso implicaba. Claro. Y nada, Darío Santillán, para los que no lo recuerdan, se agacha a atender a Maxi Costecchi, que había sido herido de bala, y en esa misma secuencia, un comisario, que era el comisario Franchotti, le dispara por la espalda con una escopeta y lo mata. Claro. Sí, acá en este caso es similar porque la persona que estaba atendiendo Esteban había sido arrollada por un caballo. Tal cual. De la guardia. Y la particularidad, que era algo que hablábamos el otro día en una reunión con algunas de las personas que siempre han seguido esta causa y con estaban los familiares, estaba Norma, una charla, era esto de que hoy en día se da la particularidad de que está habiendo una capacidad tecnológica, que es que cada persona tiene una cámara en su mano, y se está dando una comprobación audiovisual casi instantánea sobre los delitos y sobre los hechos. Entonces, por ejemplo, no sé, en Argentina hace poco hirieron de bala a Pablo Grillo, que era un fotoperiodista. Sí. Se ve claramente cómo el oficial levanta el arma, dispara. Se logró identificarlo. Individualizarlo e identificarlo. Ahora, si uno ve las secuencias de evidencia en ese caso, en el caso de Darío Santillán, en el caso del enfermero Massa, en el caso de Fernando Morroni, las secuencias son similares. Quizá la diferencia es que hoy en día hay un registro de archivo audiovisual masivo que permite identificar a una persona, nombrarla y darle los elementos a la justicia para que trabaje de manera que no le quede otra que trabajar. Claro, acá ahí lo que pasó ahí fue un grupo que se llama Mapa de la Ciudad o algo así. Mapa de la Policía, algo así. Hicieron como una revisión de todo lo audiovisual que había por ahí, por la vuelta, los videos del momento, fotos y demás, y lograron dar material a la justicia para que pudiera identificar a la persona. Quizá esto puede ser similar en el sentido de que también es un agente externo que no es parte de la justicia, que bueno, venimos a traer una propuesta después de haber hecho esta revisión de expedientes, de entrevistas y bueno, del informe forense y de otras cosas. Entendemos que lo que pasó con Fernando Morroni fue una ejecución extrajudicial y por lo tanto no prescribe. Claro. ¿Verdad? Que no solamente lo sacamos de nuestra investigación, vamos a decir, de nuestro estudio, sino que también se sustenta en sentencias de la Corte, en la jurisprudencia de la Corte. De hecho, nosotros lo presentamos, bueno, como un trabajo final, vamos a decirlo, y bueno, fue muy, muy bien recibido. ¿Cuándo fue que lo presentaron? A fin de año, el 23, por ahí, una cosa así, de diciembre. Bien. Del año pasado, o sea. Sí, 2024. Empezó más o menos a mediados de año el seminario, tuvo una duración de casi 6 meses. se tendría que haber publicado, nosotros creíamos que se iba a publicar antes, quizá la ansiedad nuestra fue que se publicara. Es una posibilidad. Pero, casualidad, se terminó publicando ayer, que eso... El 24 de agosto, la fecha. Estábamos acompañando la marcha y buscando un dato mientras íbamos caminando, nos topamos con que se había publicado el artículo y fue, la verdad que fue una alegría incluso para los compañeros que estaban ahí acompañándola a Norma en esta peregrinación anual. Sí, yo pensaba, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto el día después, ¿no? Y este día después es como en realidad seguir trabajando por buscar un poco de orden, de justicia y no dejar que esto siga solamente en una marcha que se consume en un mes, que obviamente es muy importante y gracias a eso estamos acá y seguimos buscándole la vuelta y seguimos pensando. Pero el día después es como el... vamos a seguir. Bien, tenemos que hacer una pausa y seguimos hablando porque hay otros aspectos interesantes del propio informe, de la propia investigación para abordar y también de ese día después del que hablabas vos, Victoria. Pausa y seguimos. Estamos a 9 minutos de las 12 del mediodía, seguimos conversando con Victoria Camboni y Alejandro Díaz, que son periodistas, autores de esta investigación que se titula Fernando Morroni, una ejecución extrajudicial en Uruguay, que ustedes decían la culminaron, digamos, a fines del año pasado y se publicó ayer de forma oficial. ¿Casualmente fue esto o tuvo que ver, digamos, con la fecha? Ustedes se enteraron medio sobre la marcha, pero... Sí, nos enteramos justo ayer. La verdad es que yo, mensajé, insistí bastante a lo largo de todo el semestre para pedir una respuesta, porque estaba demorada la publicación. Y bueno, hace unos días lo volví a intentar. Les dije que estábamos sobre la fecha y que si me podían dar una respuesta, si podíamos hacer la publicación para este día o antes, porque justo hacía fecha, y bueno, lo hicieron. De hecho, todavía tienen algunas otras publicaciones para hacer que todavía no las han levantado, pero levantaron esta. Así que creo que más allá del pedido el hecho de que justo se haya tomado para este día, me parece que es muy importante. O sea, creo que es hasta, no quiero decir un reconocimiento, porque bueno, o sea, pero quizás sí, claro, quizás sí. En torno a la conmemoración. En torno a la conmemoración. Y hay otros aspectos también que ustedes han estado abordando, por ejemplo, incluso informes que tienen que ver con lo médico, ¿no? Lo forense, digamos. Desde ese lugar también hay elementos para rescatar, para, digamos, investigar, echar luz en torno a este caso. Bueno, hay varios elementos que surgen desde los expedientes, ¿no? En lo que respecta a los reportes forenses, las evidencias respecto de la muerte de Fernando son bastante claras. Es herido de bala por la espalda. Tenía 7 perdigones de 6 milímetros, que son coincidentes con los perdigones que están en un cartucho de escopeta. La pericia afirma de que la herida que recibe, el impacto que recibe, es en línea recta y de forma directa, no de rebote, no de caída, digamos, de aire, que según, no sé bien cómo será el reglamento acá de la policía en aquel entonces, pero por regla general, en lo que es la represión de tumulto, digamos, los operativos ante tumulto, la policía, los efectivos de la policía tienen obligación de disparar o de rebote al piso o al aire. Bajo ningún aspecto pueden disparar en línea recta al cuerpo de la masa, porque evidentemente estás disparando a matar, ¿sí? Por las distancias, por el tipo de munición, etcétera, etcétera, y porque los antecedentes son más que claros. Como decíamos hoy un ratito antes, en el caso del homicidio, del intento de homicidio de Pablo Grillo, el fotoperiodista en Argentina, se ve claramente en la imagen que el policía dispara en línea recta. La pericia confirma eso respecto de la herida que recibe Fernando. De las múltiples heridas. De las múltiples heridas. Es bastante cruda la autopsia, porque describe, digamos, las distintas partes del cuerpo que él le destrozó todos estos perdigones. Y evidentemente, o sea, se desangró, le rompió la aorta, el corazón. Por ahí dice también que con la herida, o sea, que con el disparo cayó hacia adelante, se lastimó una rodilla. Y bueno, y lo intentaron reanimar, pero no se pudo. Se comprobó que los disparos fueron efectuados entre 12 y 15 metros de distancia, o sea, De ahí relativamente cerca, bueno, pero imagínense que con una escopeta es como bastante, bastante más, es violento siempre, ¿no? Claro. Pero es muy más violento todavía, quizás. Al ser herido de espalda, se confirma por sí mismo y por la propia evidencia de que es una persona alejándose de la situación belicosa, llamémosle. Entonces eso también reafirma la cuestión de que no es que estaba intentando agredir a alguien o estas cosas de la legítima defensa o cosas por el estilo. Queda descartado porque es una persona alejándose de la situación, cae desplomado, muerto. También después están lo que tiene que ver con las declaraciones del ministro Gianola, que da en ese entonces el ministro del Interior, Miguel Ángel Gianola, que da declaraciones durante la interpelación que se le hace en el Parlamento. Y este individuo aclara él mismo de que las supuestas agresiones que recibieron los efectivos policiales, porque en una primera instancia ellos dicen de que había un oficial herido de bala, eso después el propio Gianola se tiene que desmentir porque el herido de bala efectivo policial nunca apareció. De hecho, no hubo ningún herido de bala por parte de la policía. Por parte de los efectivos policiales. En la policía policiales, no hubo ningún, herido, hubo de ningún bala. Herido de bala. Sí hubo más de 20 heridos de bala de los manifestantes. Tal cual. Y dentro de esto, en esa interpelación que hace Gianola, dice que las balas que habían recibido supuestamente en los patrulleros, porque llevan 4 patrulleros con supuestas heridas de bala, con heridas de bala no, un patrullero no puede estar herido, con marcas de agresión de bala o algo así, eran, según las pericias que ellos habían hecho, calibre 22. Ahora, dice él, como tratando de reafirmar que esos balazos a los patrulleros provenían de afuera, digamos, o de otros factores, él dice: los efectivos policiales, las únicas armas reglamentarias que tienen son calibre 9 milímetros, calibre 38 y el de la escopeta. Claro. Entonces él mismo está afirmando, en un negativo, digamos, como si fuera una muestra fotográfica, él mismo está afirmando que las heridas de bala de Fernando Morroni son coincidentes con las armas de la policía. Ahora, ¿dónde están las pericias de todas esas balas? Claro. ¿Dónde están las pericias de todo? ¿Me explico? Ahí... baches en la investigación que no se logran perforar, por lo menos de lo que se hizo público. Vuelvo a repetir, hay un grueso del expediente al cual todavía la ciudadanía, las organizaciones sociales, los familiares todavía no han podido acceder porque les ha sido negado. Sí, por ahí alegaban de que se habían agarrado humedad y por eso habían puesto en mal estado y no los podían entregar. Bueno, Manso, hace 31 años ya, ¿no? Porque vieron que a veces los secretos, la declaración de reserva duran determinados periodos, pero uno dice, bueno, ¿qué tanto tiempo tiene que pasar? O Estados Unidos te clasifica documentos por 50 años, pero de otra dimensión. Pero nos quedan pocos minutos. Ya que ustedes que trabajaron en detalle de buena parte de todo lo del filtro, ustedes dicen, bueno, la Corte, ¿no? Ojalá tomara este tema también. ¿Qué entienden ustedes que queda pendiente en materia de justicia o alguna noción en ese sentido? Porque hubo algunos procesamientos a 31 años. ¿Qué quedaría por hacer en materia de justicia? Y bueno, varias cosas. O sea, este es un trabajo para abrir una puerta. Es un poco la idea de esa, o sea, presentar argumentos y presentar justificaciones para decir que, bueno, que están todos los elementos para hacer el juicio, ¿verdad? Cuando se juzgó a la persona que se acusa, que se entendía que fue quien mató a Fernando Morroni, o sea, o se iba a hacer el juicio, llegó el tiempo, digamos, terminó el plazo para hacer el juicio, y bueno, prescribió en lo que es la justicia de acá. Pero están todos los elementos como para hacer una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo puede hacer. En esos plazos que la Corte, decían ustedes, se maneja respecto a determinados delitos. Sí, claro. ¿Qué pasa? La Corte y la Comisión son dos espacios dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se rigen por la Convención de Derechos Humanos de América, que es de la OEA. Es como una especie de constitución que es la que reglamenta todo. Se reglamenta después, pero es como son las leyes. Cuando vos pasaste por una situación de violación a derechos humanos, un grupo de personas, y presentaste todos los recursos en el país, y prescribió el delito, lo que fuera, ahí tenés la posibilidad de ir a la comisión y decir, mira, hice todo lo que pude en mi país, no me respondió la justicia, se pasó el tiempo, yo necesito que me den una respuesta. Claro. Entonces la comisión toma tu denuncia, la evalúa, y cuando entiende, o sea, que tiene elementos, si entiende que tiene elementos, lo pasa a la corte. Uh-huh. La corte es como si fuera, bueno, el que hace el juzgamiento, claro, vamos a decir. Si entiende que no hay elementos, bueno, lo desestima y te explica. Pero si tiene los elementos, pasa a la corte. Y la corte hace el juicio, digamos, evalúa, y cuando hace una sentencia, si es una sentencia de condena, vamos a decir, lo comunica al país, y el país tiene que tomar las cartas en el asunto. Está obligado firmante de todos esos acuerdos. Tal cual. Es importante destacar que generalmente estos órganos no tienen poder de policía. Eso quiere decir que si declaran a alguien culpable, no es que van a venir con un convoy a buscar a Pepito Fulano y llevarlo preso, sino que lo que hacen es intimar administrativamente al Estado en cuestión y decirle, Chevo, fíjate esto, porque las evidencias son claritas, entonces obligan. Pero es importante. Es importantísimo. Y es vinculante, porque obligan, hay firmas de acuerdo. Exacto. Obligan administrativamente al Estado en cuestión a que movilice los recursos necesarios para destrabar lo que sea que estaba trabando esos procesos de justicia y se llegue efectivamente. Acá lo que falta aclarar en primera instancia es condenar al asesino de Fernando Morroni, que a través de la investigación periodística de un periodista uruguayo se logró por lo menos una sospecha para individuar a una persona. Sí, Ricardo Pozzi hizo una investigación y un seguimiento de varios años, muy, muy valioso. Y logró individuar a una persona que en su momento se la ha ido a señalizar y los familiares y los activistas de algunas organizaciones sociales lo han ido a visibilizar. Lo primero sería individualizar a esta persona, identificarla, condenarla por su accionar y luego acceder, digamos, a lo que tiene que ver con todo el aparato estatal que colaboró en el encubrimiento en ese primer instante del homicidio, porque acá estamos hablando, si había 200 agentes de policía, ¿ninguno vio que su compañero le disparó a un civil por la espalda? Claro. Ningún policía de ese presente vio que un policía le disparó a Esteban Massa por la espalda, a Carlos Alejandro Font le dispararon en la cabeza. El juez mismo dice que hay como una conjura de silencio de los agentes policiales que no quieren hablar. Y termina condenando 4 o 5 y tal. Entonces, en esa... Y la otra persona, perdón, porque se nos está yendo el tiempo. Y después el asesinato de Roberto Facal, que en su momento Jorge Imaz, este juez, lo desestimó, dijo que no era parte del tema del filtro, lo juzgaron por otro lado y bueno, condenaron a dos personas. Pero hay elementos que se han ido juntando, o sea, por ejemplo, él tenía una cámara colgada en el cuello, había estado sacando fotos en las inmediaciones del filtro, había estado participando, incluso se iba a encontrar con un compañero porque estaban cubriendo y acompañando, y bueno, la cámara se la robaron, entraron a la casa, le sacaron una bandera vasca y algunas otras pertenencias. Y nada, como se entiende, por lo menos en lo que es Vox Populi o estas investigaciones más caseras, vamos a decirle así, de que estaría vinculado. Eso habría que hacer una investigación un poco más exhaustiva. Quizá la ventaja que tuvo Fernando, perdón porque lo diga así, es que tuvo una madre que hasta el día de hoy sigue caminando, sigue peleando, sigue buscando justicia y ha dado todo lo que le... Roberto tenía una madre muy anciana, muy mayor, no pudo sobrellevar mucho la situación y al poco tiempo falleció. Sí, entonces, qué importante que es tener respaldo para poder hacer esto. Y un detalle más que me gustaría agregar, por favor. Y tiene que ver con esto del paso del tiempo y la recopilación de testimonios. Ayer, mientras estábamos acompañándola a Norma y a los familiares y amigos de Fernando y de las víctimas del filtro, ayer se me acercó una persona mayor, de unos 60 y pico de años, que en aquel presente había formado parte y era la primera vez en 31 años que se acercaba a la marcha. Mira. ¿Y qué quiero hacer énfasis en esto? De que hay un montón de testimonios que tardan años en encontrar, digamos, las herramientas y los mecanismos para hablar, porque son situaciones muy traumatizantes, hay mucha gente que quedó acomplejizada, digamos, de la situación de represión que se tocó vivir en aquel entonces, por muchísimos motivos y conociendo los aparatos represivos que siguen funcionando y siguen operando. Entonces hay evidencia que to- todo el tiempo se está renovando y que ayuda a encontrar argumentos para salir adelante. Por último, que estamos pasados, ¿dónde se puede leer el trabajo de ustedes? Recuérdenos. Sí, en la página de la Corte Interamericana, en la Red Dialoga de Periodistas. La Red Dialoga. Red Dialoga. Si buscan Red Dialoga y ponen Fernando Morroni, ahí les va a aparecer el artículo. Se puede descargar, está en formato PDF. Sí, está en formato PDF. Lo vamos a colocar en la web de la radio también para que la gente pueda acceder. Gracias a los dos, muchas gracias. Queda más para seguir hablando. Cuando quedan preguntas y el trabajo que hicieron nos parece muy valioso, ¿no? Sí, una de las que queda, por ejemplo, el papel de la prensa también en esos años. Ustedes como periodistas, ¿cómo lo ven? Y eso, quedan varias para una próxima instancia. Victoria Camboni y Alejandro Díaz, gracias por este rato. Un gustazo, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.